Bienvenidos a la Biblia Diaria. Hoy es febrero 4 y este es su amigo y servidor Miguel Díaz, que le da las gracias por permitirme estar con ustedes en este día. El día de hoy seguiremos leyendo el libro de Éxodo, el capítulo 31 y 32, el libro de Mateo, del capítulo 21, verso 33, al capítulo 22, versículo 14, y el libro de Proverbios, capítulo 19, del verso 1 al 15. Que esta palabra sea de bendición para todos ustedes. Éxodo capítulo 31, verso 1. Jehová habló a Moisés diciendo: Mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios con sabiduría, entendimiento y conocimiento, y toda habilidad de artesano, para hacer diseños artísticos y para trabajar el oro, plata y bronce, en el tallado de piedras para engastar, en el tallado de madera y para realizar toda clase de labor. Y aquí que yo he escogido con él a Olivad, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. También he puesto sabiduría en el corazón de toda persona sabia de corazón, para que realice todo lo que le he mandado: el tabernáculo de reunión, el arca de testimonio y el propiciatorio que está sobre ella, también todos los utensilios del tabernáculo, la mesa y sus utensilios, el candelabro de oro puro y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base, las vestiduras de material tejido, las vestiduras sagradas para el sacerdote Aarón, las vestiduras de sus hijos para servir como sacerdotes, el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario. Lo harás conforme a todo lo que te he mandado. Jehová habló además a Moisés diciendo: Tú hablarás a los hijos de Israel y les dirás: Ciertamente guardaréis mis sábados, porque todo esto es una señal entre vosotros y yo, a través de vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, el que os santificó. Guardaréis el sábado, porque es sagrado para vosotros. El que profane morirá irreversiblemente. Cualquiera que haga algún trabajo, él será excluido de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, pero en el séptimo día será sábado de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que haga algún trabajo en el día sábado morirá irreversiblemente. Los hijos de Israel guardarán el sábado, celebrándolo como pacto perpetuo a través de sus generaciones. Será la señal para siempre entre yo y los hijos de Israel, porque en 6 días Jehová hizo los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Y cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, dio a Moisés 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Éxodo capítulo 32, verso 1. Al ver el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, ellos se congregaron ante Aarón y le dijeron: Levántate, haz para nosotros dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Aarón le respondió: Quitad los aretes de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo lo del pueblo se quitaron los aretes de oro que tenían en sus orejas, y los trajeron a Aarón. Hombres, él los recibió de sus manos e hizo un becerro de fundición, moldeado de buril. Entonces dijeron: Israel, este es tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Al ver esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó diciendo: Mañana habrá fiesta para Jehová. Al día siguiente madrugaron, ofrecieron holocausto y trajeron sacrificios de paz. Luego el pueblo se sentó a comer y a beber, y se levantó para divertirse. Entonces Jehová dijo a Moisés: Anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Se han apartado rápidamente del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro fundido, lo han adorado, le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, este es tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Le dijo además a Moisés: Yo he visto a este pueblo, y aquí que es un pueblo de dura cerviz. Ahora pues, deja que se encienda mi furoso contra ellos y los consuma, pero hiere de ti una gran nación. Entonces Moisés imploró el favor de Jehová diciendo: Oh Jehová, ¿por qué se ha de encender tu furor contra tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto con gran fuerza y con mano poderosa? ¿Por qué ha de hablar los egipcios diciendo: Lo sacó por maldad, para matarlos sobre los montes y para exterminarlos sobre la faz de la tierra. Desiste del ardor de tu ira y cambia de parecer en cuanto a hacer mal a tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a quienes juraste por ti mismo y le dijiste: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré vuestra descendencia toda esta tierra de la cual he hablado, y ellos la tomarán como posesión para siempre. Entonces Jehová cambió de parecer en cuanto al mal que dijo que haría a su pueblo. Entonces Moisés se volvió y descendió del monte, trayendo en sus manos las dos tablas del testimonio. Tablas escritas por ambos lados, por uno y por el otro lado estaban escritas. Las tablas eran obra de Dios, y las escrituras eran escrituras de Dios, grabadas sobre las tablas. Al oír Josué el estruendo del pueblo que gritaba, dijo Moisés: estruendo de batalla hay en el campamento. Pero Moisés respondió: no es estruendo de victoria, ni estruendo de derrota. Yo escucho estruendo de cantares. Aconteció que cuando llegó al campamento y vio al becerro y las danzas, la ira de Moisés se encendió y arrojó las tablas de sus manos y las rompió al pie del monte. Y tomó el becerro que había hecho y lo quemó en el fuego. Luego lo molió hasta reducirlo a polvo, lo esparció sobre el agua y lo hizo beber a los hijos de Israel. Y Moisés dijo a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo para que te hayas traído sobre él un pecado tan grande? Y Aarón respondió: no se encienda la ira de mi señor. Tú conoces al pueblo que él ha inclinado al mal. Ellos me dijeron: haz para nosotros dioses que vaya delante de nosotros, porque a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo les respondí: los que tengan oro que se lo quiten. Ellos me lo dieron, y lo arrojó al fuego y salió este becerro. A ver que el pueblo se había desenfrenado, pues Aarón le había permitido y el desenfreno del modo que llegaron a ser una vergüenza entre sus enemigos. Moisés se puso al pie de la entrada del campamento y dijo: quien esté de parte de Jehová, únase conmigo. Y se unieron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: ciñase cada uno su espada, y pasad y volved, de entrada a la entrada del campamento, matad a cada uno de sus hermanos, a sus amigos y a sus parientes. Entonces los hijos de Leví hicieron conforme al dicho de Moisés, y aquel día cayeron del pueblo como... Entonces Moisés dijo: hoy ya sabéis investido a vosotros mismos para Jehová, para uno a costa de su hijo o de su hermano, para que él os dé hoy bendición. Al día siguiente Moisés dijo al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora hacia Jehová. Quizás yo pueda hacer expiación por su pecado. Moisés regresó a Jehová y le dijo: ay, este pueblo que ha cometido un gran pecado al haberse hecho dioses de oro. Pero ahora perdona su pecado, y si no, por favor, bórrame de tu libro que has escrito. Jehová respondió a Moisés: al que ha pecado contra mí, a ese lo borraré de mi libro. Vuelve pues, conduce a este pueblo al lugar que te he dicho, aquí que mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo le castigaré por su pecado. Y Jehová hirió al pueblo con una plaga por lo que habían hecho con el becerro que Aarón formó. Mateo capítulo 21, verso 33. Oíd otra parábola. Había un hombre dueño de un campo quien plantó una viña. La rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, edificó una torre, la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Pero cuando se acercó el tiempo de la cosecha, envió a sus siervos a los labradores para recibir sus frutos. Y los labradores tomaron a sus siervos, a unos hirieron, a otros mataron y a otros apedrearon. Él envió de nuevo otros siervos, en mayor número que los primeros, y les hicieron lo mismo. Por último, les envió a su hijo diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Pero al ver al hijo, los labradores dijeron entre sí: este es el heredero. Venid, matémosle y tomemos posesión de su herencia. Le prendieron, le echaron fuera de la viña y lo mataron. Ahora bien, cuando venga el señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le dijeron. A los malvados los destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores, quien les pagará el fruto de su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca habéis leído en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores, esta fue hecha cabeza del ángulo. De parte del Señor sucedió esto y eso es maravilloso en nuestros ojos. Por esta razón os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a un pueblo que producirá los frutos del reino. El que caiga sobre la piedra será quebrantado y se desmenuzará a cualquiera que sobre quien ella caiga. Al oír sus palabras, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaban de ellos. Pero buscando cómo echarle mano, temieron al pueblo porque le tenían por profeta. Mateo capítulo 22, verso 1 al 14. Jesús respondió y les volvió a hablar con parábolas diciendo: El reino de los cielos es semejante a un rey que celebró el banquete de bodas para su hijo. Envió a sus siervos para llamar a los que habían sido invitados a las bodas, pero no querían venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: Decid a los invitados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y mis animales engordados han sido matados, y todo esto será preparado, venid a las bodas. Pero ellos no le hicieron caso y se fueron, unos a su campo, otros a su negocio, y otros tomaron a sus siervos, los afrentaron y los mataron. El rey se enojó y enviando sus tropas mató a aquellos asesinos y prendió fuego a su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: El banquete la verdad está preparado, pero los invitados no eran dignos. Id pues a las encrucijadas de los caminos y llamad al banquete de bodas a cuando os halléis. Aquellos siervos salieron por el camino y reunieron a todos los que hallaron, tanto buenos como malos, y el banquete de bodas estuvo lleno de convidados. Pero cuando entró el rey para ver los convidados y vio allí a un hombre que no llevaba ropa de bodas, le dijo: Amigo, ¿cómo entraste aquí sin llevar ropas de bodas? Pero él quedó mudo. Entonces el rey dijo a los que servían: Atarle de pies y manos y echarle a las tinieblas de afuera. Allí habrá llanto y crujir de dientes, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Proverbios capítulo 19, del versículo 1 al 15. Mejor es el pobre que camina en su integridad que el de labios perversos y que es necio. Tampoco es bueno hacer algo sin conocimiento, y peca el que se apresura con sus pies. La insensatez del hombre pervierte su camino y enfurece su corazón contra Jehová. Las riquezas atraen muchos amigos, pero el pobre es abandonado por su prójimo. El testigo falso no queda impune, y el que respira mentiras no escapará. Muchos imploran el favor de los generosos, todos son amigos del hombre que le da regalos. Todos los hermanos del pobre le odian, cuando más se alejarán de él y de sus amigos. Busca a quienes le hablen, pero no lo hallarán. El que adquiere el entendimiento ama su vida, y el que guarda la prudencia hallará el bien. El testigo falso no quedará impune, y el que respira mentira perecerá. No conviene al necio la comodidad, cuando menos al esclavo dominar a los gobernantes. El discernimiento del hombre defiende su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Como rugido de león es la ira del rey, y su favor es como el rocío sobre la hierba. El hijo necio es la ruina de su padre, y gotera continua son las contiendas de la mujer. Una casa y riqueza son herencia de los padres, pero una mujer prudente lo es de Jehová. La pereza hace caer un sueño profundo, y la persona negligente padece de hambre. Padre, te doy gracias en este día. Gracias, Padre, por la oportunidad que me das, Señor, de poder leer tu palabra. Gracias porque pones a los oyentes, Señor, escucharla. Señor, te pido, Señor, que nos ayudes a no solamente ser escuchantes de tu palabra, solamente escucharla, sino que asimilarla y aprender de ella, Padre. Ayúdanos a caminar, Señor, con sabiduría, a hacer decisiones sabias, Padre, a caminar con entendimiento, Señor. Señor, ese es el propósito de escuchar tu palabra, Señor. Ayúdanos a tener una relación genuina contigo, Padre. Padre, acuérdate de las peticiones que tenemos delante de ti, Señor. Acuérdate de todos los que necesitan, todos los que sufren persecución, Padre. Gracias te damos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Pues amigos y amigas, la página www.bibliadiaria.org es ahí donde nos pueden encontrar. También nuestra dirección de correo electrónico, bibliadiaria @gmail.com. Esa la que pueden usar para mandarnos pensamientos, algún comentario, una petición. Por favor, sigan escribiéndonos. No saben ustedes el honor y la alegría que me da recibir sus correos. Recuerden, somos una familia, somos una familia virtual. Este es un ministerio que es también de ustedes. Cada persona que escucha estas grabaciones, este podcast, es parte de este ministerio. Somos una familia y como familia son muy importantes, son miembros muy valiosos. Como quiera, sigan, nuevamente les digo, sigan mandando su correspondencia y corren la voz acerca de este podcast y está siendo de bendición para todos ustedes. Ok, sin más, les dejo, esperando que tengan un día bendecido. Y pues, este es su amigo y servidor Miguel Díaz, que los espera el día de mañana en otro segmento más de la Biblia Diaria. Hasta entonces.